Cuando tengas muchas ganas de tomarte un buen traguito, no te olvides la receta del banana de a poquito. Mezcla lo que quieras con banana en el vasito. Este es el gran secreto del banana de a poquito. Banana con boca, banana. Mezcla lo que quieras con banana en el vasito. Este es el gran secreto del banana de a poquito. Banana con boca, banana, banana con ron. Banana la batida, bananita con limón. Banana con pisco, banana con tequila. Con una banana el placer no se termina. Banana con boca, banana, banana con ron. Banana la batida, bananita con limón. Banana con pisco, banana con tequila. Con una banana el placer no se termina. Hacernos se termina.